gran pescador, es un titán, un trovador. Amar azul, para todos ustedes, siempre, siempre, amor. Para nuestros amigos de General Roca, Río Negro. Varias notas de golpe de tierra y agua, llevándola mi guitarra, salpicadas mis manos tan rotas. Derribo de tierras calientes, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el poniente tramite noche de fiesta y río. Llevándola mi guitarra, salpicadas mis manos tan rotas. De ritmo de tierras calientes, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el poniente, tramites noches de fiesta y río.